¿Tu nombre primero? Me llamo Alison Yévenes. Ya. Yeah. Y bueno, ¿qué opinas sobre lo que se está reclamando? O sea, ¿tú crees que es algo justo? Sí, yo creo que es algo justo porque si uno se pone a pensar el tema del pasaje, uh-huh. Al menos los adultos, no los estudiantes, porque los estudiantes pagamos menos. Los adultos están pagando prácticamente lo que uno compra al pan al día y paga más. Uno está pagando ya casi más de 1.500 pesos, ya casi van a los 2.000 pesos. Y uno gasta menos en pan que en un pasaje. ¿Cómo vaya a estar gastando más plata en pasaje que en la propia comida? Exacto. ¿Y tu opinión sobre el estilo de protesta? Yo creo que está bien, pero yo creo que como que se deben organizar más entre la gente, porque lo están haciendo los estudiantes, que son como más guerrilleros, por decirlo así, y la gente ahí recién lo sigue, pero la gente misma tendría que hacerlo, porque a nosotros no nos complica mucho, estamos pagando 230 pesos, y bueno, antes pagaba menos, pero no es nada la comparación lo que pagan ellos, entonces ellos también tendrían que hacer algo más sí. Que los estudiantes. ¿Y qué opinas de que ahora el gobierno quiere poner una ley de seguridad? O sea, que van a enjuiciar a las personas que están participando. Súper mal, porque incentiva ya que más lo hagan. O sea, igual les metís miedo, pero los cabros igual lo van a seguir haciendo. Y aparte de que no van a pagar las multas que van a pagar. No van a pagar nada. Nadie va a pagar de 140. Entonces, también esa cuestión que le quiten los pases es súper estúpido. Más lo van a evadir, pues ¿cómo lo vaya a pagar? Si te quitan el pase, te quitan todo. ¿A pagar como adulto? No. Somos estudiantes.